Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Hugo Eusebio y hoy platicamos de ¿cuándo usar un plan de trabajo? Ah, los planes de trabajo. ¿Qué haríamos sin ellos? En realidad podemos hacer mucho sin ellos, pero entonces ¿por qué los usamos en la gestión de proyectos? En tus proyectos debes saber que existe una fecha de inicio y una posible fecha de finalización. En este rango de fechas tienes actividades a desarrollar. Estas actividades a desarrollar las puedes gestionar de muchas formas, y cuando digo de muchas formas es en serio, muchas formas. Dentro de estas formas de gestionar se encuentran los planes de trabajo. Ahora bien, un plan de trabajo, en términos prácticos, consta de una lista de actividades asignables a una persona, duraciones y dependencias. Yo he visto muchos planes de trabajo, y sabiendo que no te dedicas a la gestión de proyectos, entiendo que hay mucha confusión cuándo usarlos y cuándo no. Lo que te recomiendo es que no te metas en más problemas de los que quieres resolver. Vamos a usar planes de trabajo cuando necesites al menos uno de los siguientes elementos. Saca papel y lápiz para el test. Número 1. Necesitas calcular la fecha probable de finalización de tu proyecto. Número 2. Necesitas calcular el costo probable de tu proyecto. Y número 3. Necesitas calcular cuántos y cuáles recursos o personas necesitará tu proyecto. Bueno, igual y no era necesario sacar lápiz y papel. Un plan de trabajo te sirve para estos tres puntos que acabo de mencionar y de paso te sirve para ir revisando el avance. Y digo de paso porque también hay muchas formas de ir monitoreando el avance, pero eso lo vamos a platicar en otro episodio. Si en los proyectos que realizas no tienes la necesidad de saber alguno de estos datos anteriores, quizá porque es un proyecto que ya realizas de forma regular, no te recomiendo hacer planes de trabajo. Con una simple lista de tareas, creo podrías controlar tus actividades sin mayor complejidad. Recuerda que si necesitas ayuda con tus proyectos, puedes mandarme un mensaje y con gusto platicamos. Por hoy es todo, gracias por escucharme, cuídate mucho y recuerden que este podcast es para líderes de empresa, pymes, negocios pequeños, freelancers y emprendedores que no se dedican a liderar proyectos como actividad primaria, pero que quieren profesionalizar sus proyectos dentro de sus negocios y empresas. Nos escuchamos este próximo jueves por iVoox, Spotify y también por YouTube. Somos Proyecter y hacemos proyectos. Encuéntrame en formatalento.com/formatalento y sigue a mis socios en proyecter.org.